quieres y que tampoco te quiere a ti. Formaste la bipolar y fuiste la hazme reír. Arrogante y prepotente, ¿qué va a hacer siguiente? Y espero no verte ya más por aquí. Venga, que mi fiesta más quería esté en manos de una tía que chulea con desprecio a los que vienen a cantar, pasándose por el partido. Eso de ser popular. Y el día que se acabe nuestro carnaval en la Palmera, pondremos fin a 4 años aguantando tu mentira y tu soberbia. Y se te recordará como la que ya te apeleara los grupos de carnaval, en la que mintió con las barras y draganeaste un bar, en la que convirtió mi fiesta en el mayor de los desastres. En al menos la vergüenza, el día de la pata cabra, de echar al fuego y de quemar para siempre tu disfraz de concejal.